Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos en cualquier mundo, porque no están las sociedades, los países, las naciones, pero de repente en un mismo lugar, hace 10 siglos, pasaba otras cosas. Un poco los mundos, recreando mundos, este encuentro entre Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, es un poco para nosotros una especie de viaje por los mundos, recrear mundos. Hay un director, Ridley Scott, que justamente una vez en una entrevista escuché que decía que a él lo que le gusta no es... Dice, me gusta el cine, me gusta... trabajar el drama, la iluminación, la fotografía, esto, todo lo que lleva a las artes, al séptimo arte, como se decía el otro tiempo. Pero a mí lo que me gusta es recrear mundos, decía él. Y yo me sentí muy identificado con eso. Y bueno, en cierto modo, largamos acá este encuentro que se llama El Margen Sonoro, que empezó hace 144 estaciones a emprender ese viaje y ahora mira para ese recorrido y dice, ¿y qué practica? Una vieja enseñanza que es del margen sonoro, entre la memoria y especialmente el asombro. ¿Cómo anda, Ernie? Bienvenido al margen sonoro. Y siempre es un placer venir, volver, estar, seguir en este camino sinuoso de la memoria y del asombro, de cosas que uno... Asombro con el recuerdo y asombro con cosas que nunca pudieron ser recuerdo y que entran a jugar, sí, con recuerdos que uno tiene, pero que muestran las distancias, las diferencias, las cosas que uno desconoce, los lugares del mundo que uno no habita o no ha habitado. Y hemos tenido desde muchos instrumentos musicales o canciones de culturas en las que nunca uno había escuchado ni siquiera el idioma, en las que uno supone, sí, o presupone cosas que después no son. Y nada, ese camino que lleva 999 canciones. me está diciendo algo. Y exactamente. Es como, diríamos, como una puñalada, pero en realidad placentera. Placentera. Sí. Con esa... Acuchílleme. Acuchílleme. Diría el paisano, sí, ¿no? Sí, sí. 999 temas. ¿Qué numerito? Menos artistas. Porque a veces pasamos dos temas de alguien, porque a veces hacemos esas cosas, porque a veces hemos repetido algún artista por diversos motivos. Recuerden que sí, en verdad no es ni el catálogo de las canciones que uno debe escuchar antes de morir, ni es tampoco, ni no tiene ningún tipo de filtro que impida que, bueno, uno pueda volver, no volver, que tiene que poner uno de cada uno y nada más. No es un catálogo, es simplemente las excusas para escuchar ciertas cosas con las que nos cruzamos por algún motivo. Y en esas excusas, a veces hemos repetido. Entonces hay un poquito menos de artista. 900 y pico, ¿no? Sí, sí. De hecho, mirá, ni uno el programa recuerda de hoy, plenamente. Era imposible. Se recrean, porque aparte, por ejemplo, y empezando un poco con la idea, decir, hoy me pasaba preparando y trayendo temas, decía, pa, pero claro, porque aparecen los que compusieron. Claro. Letra, música. Exacto. Los que interpretan. Y a veces hay alguno que sí, que ya estuvo ahí. Pero ahí hay una trilogía de ahí hay mucha gente. Un triunvirato, diría. Claro. Pero bueno, Ernie, qué bueno, es excelente. Así que vamos a la 1000. Vamos al tema número 1000. Vamos al número 1000. Diría el como un niño pequeño que está en la fiesta de fin de año, tiene que decir unas palabras. No, dice, estoy tengo mariposas en el estómago. No, pero digo, no sé si son mariposas o son cuervos. Actúa, pero algo en el día, sí, del acto final. En el acto final y hay que hablar, y hay que decir. Curso. Bueno, mira, primero es un honor. Un honor que sea el tema número 1000. Y un tema... largamos por acá, entonces. Sí, largamos. En realidad, un tema que es un poco casual, se dio casualmente que estuviera en este lugar y no lo quise correr de ahí. Está bien. Porque estaba ahí. Él. Sí, estaba ahí. Yo tengo que ubicarme en el lugar y nosotros decir, está. Sí, estaba ahí. Estaba ahí. Hoy vengo con la mochila, una mochila temática. ¿Sí? Ah, mirá. Porque me surgió así. Sí, sí. Surgieron dos temas. Se conectaron con un tema especialmente que hace tiempo vengo hurgando así. Hace tiempo, diría, hace 40 años, pero en realidad en los últimos días me volvió con fuerza, que son los poetas del tango. Ah, mirá. Los poetas. Sí, infinidad, sí. ¿No? Infinidad. Pero algunas voces, es decir. ¿Y qué tienen, viste? Que, claro. Antes de empezar el programa, llegamos uh-huh. al estudio, pensando un poquito, hablando con Ernie, estábamos hablando, ¿no? Y decíamos, esta música, el tango, para nuestra generación y para generaciones más nuevas, a veces tenían que ver más con la música de nuestros padres, la música de nuestros abuelos. Lo que pasa es que hay momentos de la vida en que uno, de alguna manera, lo que porta o lo que elige... lo utiliza casi como un emblema del clan, ¿no? Yo sí, soy esto, sí, ustedes son eso, yo me separo de acá. Llega un momento que uno ya no tiene tanto que pelear por definirse a uno, sino que más bien tiene ganas de dejar circular el gusto y el encanto por diversos lugares. Y ahí es como otra forma de volver a las viejas cosas que uno no comía de chico porque no le gustaban y no sé qué. Bueno, en los gustos, en la comida es... es como también clave. Es lo más significativo. Sí, sí. José Pedro Barrán, para que los que estén escuchando del exterior, gran profesor de historia, uh-huh. gran docente... Yo me acuerdo que tenía una novia en aquel momento que estudiaba historia en humanidades y yo me colaba a las clases y éramos un montón, ¿eh? Sí, sí. Él sabía. Tenía clases donde había 200 tipos y estaban inscritos 100. Sí, sí, claro. Qué honor para el profesor que se le cuelen para escuchar las clases. Porque clases eran... Porque él ha trabajado fundamentalmente sobre la construcción de la sensibilidad uruguaya, es decir, cómo se ha ido gestando, digamos, de alguna manera... ciertas cosas que parecen definir a grupos, a momentos históricos, y que son parte de una trama bastante más compleja, digamos. Y todo eso iba por una cosa que dijiste recién, que él mencionaba la otra vez, cambian en las sociedades esto, lo otro, sí, lo otro, pero decía, pero el gusto culinario, de las comidas, eso... Eso es más largo, es mucho más difícil. Hay cambios que se dan rápido y otros que no. Está bien, podemos cambiar el jean y por otra ropa, podemos hacer muchas cosas, pero hay ciertas cosas que se mantienen. Una colección que viene del imaginario con esa olla de la abuela, ¿no? Que andaba por ahí. Y bueno, y esta gente está, vamos más por el lado. Siempre estamos con el canto, es decir, los cantores del tango, los grandes directores de las orquestas de tango, compositores, pero vamos a encararlo más por el lado, o por lo menos vengo con esa mochila. Los poetas. Los poetas, para llamarle de alguna manera. Algunos se dicen letristas, yo se quería decir poeta, uh-huh. pero son tipos que conforman, para mi gusto, que más una cosa para entrarle al tango, que es más un universo. Y no tanto decir solo el estilo musical y si es 2x4 o si es 16x28. Es esa cuestión del 2x4, está bien, es una forma de verlo, pero hay un universo. Hay una forma particular de sensibilidad asociada sí, a ese mundo y a ese tipo de expresión musical, porque esa expresión musical es siempre una expresión popular. No expresión importa popular, si es música que uno diría culta. Beethoven también es una expresión popular, claro, en el sentido de viene de alguna trama de significaciones sociales que lo exceden, que uno siempre pone el genio en un lugar y parece que inventó el mundo y viene de la nada. Y no, y viene de, bueno, de grupos sociales, de formas de pelear al interior de una sociedad, los lugares centrales de la cultura es esto, nosotros somos esto. Y el tango marcó, sin duda, larga etapa. De eso que decía alguien el otro día, y vamos al tema ahora, lo escuchaba y me decía que es un mundo, un universo donde, por ejemplo, se pueden citar y hablar de los dioses griegos y estar hablando de lo que nos pasa todos los días. Totalmente. Por ejemplo, lo digo de que nunca fue que decir, ah, me encanta el tango, pero lo ves un poco y decís, claro, es difícil ponerle que eso se diera en el samba de Brasil. Claro, exactamente. ¿Entendés? Como que están, pero hay como una cuestión, como un pájaro sin luz. Eso, por ejemplo. Sí, sí. Esa, lo que pasa es que ese tango es como desmedido. Claro, pero viste esas frases que vos decís. Sí. ¿En qué universo? No en cualquier universo, no. Seguro en el reggaetón no van a decir como un pájaro sin Era luz. Más blanda que el agua. Eso. El mismo tema. Es por eso. No hay como. De esos versos que uno dice, mire, cíteme dos versos que sean inolvidables. Era más blanda. Y yo citaría ese. Sí. Y citaría otro de la Biblia que dice: tu nombre es perfume que se vierte. Es el aroma. Qué sencillo. ¿No? El aroma. Sí, sí, sí. Entonces uno dice: impresionante. Que tengas esa capacidad de síntesis. Para no explicar en 22 hojas lo que quiero decir, ¿no? Sí, que uno, viste que se arriba un poco y decís: no son. Por ejemplo, la letra de estos tangos que no son tan floridos como otros. No, para nada. No es el esfuerzo de florear, de buscar palabras. No, parece como muy natural, si se quiere. Bueno, va no, parece uno, como sin esfuerzo. Creo que ahí el universo ya estaba primero instalado en la vida cotidiana. Exacto. Claro. En algún lugar alguien puede ver dialogar con ese universo de una manera mucho más Y nos vamos para ahí, entonces. Nos vamos para ahí. Tema número 1000, un honor, Margen Sonoro, que esté acá. Y un temón. Un tema, ¿de quién es la composición? Aníbal Troilo. Aníbal Troilo. Que ya ha estado acá. Ya ha estado también el cantor, que es Roberto Goyeneche. El tema es del año 1943, pero el poeta no había estado. Y es Enrique Cadícamo, en este caso. Y yo separé, de cada uno separé alguna frasecita o cosita. En este caso algo un poquito mayor que dice: solo y triste por la acera va mi corazón transido. Sí, sí. Con tristeza de tapera. Sintiendo tu hielo porque aquella, con su olvido, hoy le ha abierto una gotera. Perdido, como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra, garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Sí, sí. Vamos a escucharlo en la voz de Goyeneche, esa síntesis, sin más. Tema número 1000. Gracias. Gracias al universo. Sí. El título. El título, Garúa. Garúa y bueno, aquel hablando de universo, gracias al universo por estar en el Margen Sonoro. Mil veces. El Margen Sonoro. Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras en la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo, y por más que quiera odiarla, es desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la cena más de corazón trasido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy abierta una gotera, perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, hasta el botón sediento de la esquina, sobre la calle la hilera de focos, ilustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre, solo, siempre, aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helado. Y humillando este tormento, todavía pasa el viento, empujándome. Garúa, solo y triste por la cera, más este corazón trasido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy abierto una gotera, perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, qué tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Varias cosas, ¿no? Primero, tristeza de tapera me parece una frase genial en ese contexto donde las taperas, no sé si en todos lados, pero por lo menos aquí, tenían que ver con edificaciones más bien precarias, de barro, etcétera, que quedaban derruidas, destruidas por el tiempo. Entonces eran simplemente bueno vestigios de algo que hubo ahí, pero que ya no hay. Entonces tiene una cosa muy muy del criollo de, campo adentro, ¿no? Claro, del campo adentro. ¿Te acordás de quién es? No me acuerdo, El combate. El combate de la tapera, yo no me acuerdo. No me acuerdo quién es, pero es un libro clásico. Clásico de ese entorno. De la literatura uruguaya. Y otra cosa es una palabra en desuso. En desuso, totalmente. Sí, totalmente, ¿no? Y una otra cosa, por alguna gente que pueda escuchar en otro lado, yo no sé cómo se llamará en otro lado, pero garúa es llovizna, ¿no? Esa llovizna muy finita. Está clarísimo. Muy finita, sí, que no llega todavía a ser lluvia, pero es como andar entre el agua en esas gotitas. Se utiliza que como vuelan. Verbo. Está garuando. Está garuando, exacto. Que viste que te está garugando, como decía, en una obra me acuerdo que entra. Porque a uno son esos días que parece que le están llorando encima. Decía el personaje de una obra de teatro, un poco basado en esta cuestión. Bueno, la lluvia y el llanto. Sí, sí, siempre están como muy relacionados. Es un clásico, ¿no? Y por otro lado, la genial forma de interpretación de Goyeneche, que algunos han dicho. Bueno, ya en esa época no canta, solo recita, habla. Es cierto, y hay algo de cierto en eso. Pero también, más allá de eso, es un gran decidor, ¿no? Las pausas que pone, la manera en que se para. Hace unas pausas a veces para que dos vocales no le queden juntas y se mezclen. Tiene una forma de masticar las palabras, de decirlas de una forma entre rabiosa, dolida, difícil de imitar. Y la música de Troilo, que... logra algunos momentos logra reforzar bajo algunos movimientos y algunos sonidos lo que está diciendo o la tensión que está generando, Realmente es que, a ver, la vieja idea del poema sinfónico, ¿no? Donde sí, como sí. En Uruguay hay uno famoso, Fabini, Campo, claro. Sí, donde los sonidos tratan de imitar. Acá los sonidos tratan de imitar el dolor y la tensión, ¿no? Sí. La rabia, la angustia. Sí, medio como parece cinematográfico. Totalmente, ¿no? Porque menor, mucha imagen cinematográfica. Mucha imagen, caminando. Sí. Es impresionante. Y una cosa, así, hay un archivo que es alucinante ahora que dijiste de Goyeneche, que está en una radio. Él tenía una personalidad, eso como medio de niño grande, siempre con un humor muy atrayente. Era el Marcello Mastroianni. Creo que del tenía tango, esa, ¿no? Cuestión, tenía esa cosa de ya estoy más allá del bien y del mal y me dedico a jugar. Y una, con todo el mundo, una esas cosas que voy a decir, el tipo que fue colectivero, como le dicen en Buenos Aires. Pero el punto es que en un estudio, está el archivo por ahí, yo la otra vez lo escuché y lo empiezan a acribillar a, porque les encanta lo que, a tangos a decir y que cante un pedacito. Claro. Pero así, sentado en una mesa, en un estudio. Sí. Sentadito, es una cosa tan. Es un canto a la música, al canto, ¿no? Es decir, y se pone a interpretarlo. Es un intérprete. Para un musicólogo. ¿No? Es decir, porque hay palabras que a veces se usan y uno las usa ligeramente, ¿no? Pero intérprete es una palabra compleja, digamos. Y aparte, ¿no? ¿Viste cuando dijiste eso de que estás diciendo? Le decían anclado en París. Porque cuando. Y entonces dice. Y primero medio que lo habla. Y claro. Cuando le citan. Como si estuvieran en asado. Como si estuvieran asado, así. Pero ahí decís, qué artista. No, es. Qué artista. Creo que tiene la ventaja o esa cosa de que. Ya es menos artista y es él. Es él, ¿no? Es él. Entonces, ahí no hay con qué darle, digamos, ¿no? Esa cosa genuina de que no está representada. Es él y es su vida, digamos, ¿no? Pero bueno. Pero ¿hacia dónde vamos? Al 1001. Al 1001, porque esto sigue, nosotros no nos detenemos. Un nuevo milenio. Nuestro nuevo milenio comienza con una banda sueca de los 90. Opa. Una banda sueca que, bueno, que ha ido tomando caminos un poquito más electrónicos, más oscuros. Yo creo que luminosamente oscuros, pero más oscuros de lo que eran. Uh-huh. Se formó en los 90, hoy son 5, pero se formó con 3 adolescentes. Es una historia de asombros. 3 adolescentes van a una obra de teatro sobre una puesta de Shakespeare muy particular, quedan asombrados y deciden hacer algo como la música que escucharon ahí. Ah, mira. Se presentan. Se presentan a un festival, impresionan a un muchacho también adolescente que tocaba la batería, que después se transforma en el baterista, y a un periodista musical que les hace una nota. A partir de ahí sale una invitación a otro festival donde impresionan a una muchacha que va a ser la cantante e impresionan a al presidente de un sello discográfico. ¿No? O sea, una fiebre, una cosa así de gente que se conectó. Una epidemia. Epidemia. Se llama Gamarna el grupo. En el 93 se hizo su primer disco. Sí. Además, hay un bajista norteamericano que a veces toca con ellos, que también quedó re impresionado con ese disco. Tiene un sello discográfico, entonces también tienen como difusión en Estados Unidos. Son realmente muy activos, muy de tocar. Súper interesante la historia, pero pará, estamos hablando, vos dijiste nórdico, ¿no? Nórdico, Suecia. Suecia. Suecia. Década del 90. En el 98 hicieron, porque tienen esta ductilidad, tanto una colección de discos de Hildegard von Bingen, una mujer del medioevo, y que era de una orden religiosa. Mira. Y canciones de ABBA, ¿no? Es decir, todo en el estilo de ellos. Esta mujer que mencionaste dentro de la PG, es decir, una mujer nórdica, compositora. No, la mujer es alemana. Pero es un bastante particular y muy reconocida porque del medioevo es de los pocos nombres femeninos que se rescatan. Pero ¿no? Totalmente, porque hemos en otros programas estado. Sí, sí, vos trajiste incluso alguna gente más atrás todavía. Está bueno el de. Digo, cuando uno dice son de los pocos nombres femeninos que se rescatan, quiere decir son claro. De los pocos nombres femeninos que nos ha llegado. No que vale la pena rescatar, no, sino que sí. La historia tiene esos, esos olvidos filtros, muy sí. Sesgados, sí, sí, sí. Que recuerdan muchos nombres de hombres y casi ninguno de mujer. Total, y bueno, sí. Esas cosas, de esas cosas se compone el mundo. Bueno, pero esta es, a esta banda es como que si le preguntaran, ¿y quién compone la banda de ustedes? Y William Shakespeare. Y compone, la verdad que es complicado porque ellos toman muchas letras tradicionales, sí. Pero realmente hacen algo. No, y digo William Shakespeare, por eso decía, todo lo que generó sí, esa. Sí. No, no, eso generó. Les cambió la vida, digamos, claro, ¿no? Lo que puede. Vaya al teatro que le puede cambiar la vida. Lo que puede una escena, ¿no? Bien puesta, ¿no? Sí, sí, lo que puede cuando una escena bien puesta se encuentra también con la gente indicada, ¿no? Total, con el claro, estado claro. Adecuado para. Sí, sí, sí, wow, sí, que eso sí, lo afecte. Sí, sí, sí, sí. Han ganado varios premios en Suecia, una especie de Grammy sueco. Este tema del 96 se llama algo así como Amigos y Vecinos, ¿tá? Que es un cuento tradicional, también una historia tradicional de un pedido de como de consejo a los parientes para casar a una prima que no se quiere casar, ¿no? Muy también de cierta época y de cierta cosa, de a cierta edad la mujer tiene que casarse, tengo que ver cómo convencerla. Sí, sí, pero sí. Más allá de eso, ellos lo hacen de una manera bastante particular. Gamarna, Amigos y Vecinos. Vänner och fränder i lade om råd hur de skulle gifta bort sin fränka i år ut i rosen lade om råd hur de skulle gifta bort sin fränka i år. Snow. sig vid lille rådans sida. Hon känner sig varken sorgsen eller kvida. Ut i rosen lille rådans sida. De todo lo que de la presentación que hiciste al escucharlo se unió perfectamente, porque vos decís, está, viste cuando uno dice, voy a escuchar algo que no conozco, ¿no? Que no conozco. Pero con lo que estabas narrando, toda esa, desde esa obra de Shakespeare, que no sé cuál habrá sido, pero lo que... No sé, todo no parece recuerdo. Como fluir cuando vos los escuchás. Y cuando claro. los ves, en este caso, que lo estamos viendo, lo que sería el clip, muy sí, simple, sí. pero a su vez, bueno, con muy esa... Muy potente, con una sonoridad muy potente, ¿no? Ese sí. violín final, por ejemplo... que tiene una cosa que logra realmente que se escuchen los diversos sonidos que despierta esa, esa nota, ¿no? Porque lo coral, verdad, por ejemplo, ahí está hecho. Claro, que en verdad es algo que pasa. Uno cuando dice escucho una nota, en verdad la nota tiene un montón de notas alrededor, ¿no? Cuando uno escucha una densidad... que está organizada a partir de una cierta nota, pero en verdad uno escucha una masa de sonidos. Sí, sí, y ahí sí. Él logra que esa masa de sonidos se escuchen algunas diferencias, cuando él no hace, no está moviendo, digamos, la altura de la nota, ¿no? Es solo con el arco y el tipo de sonido que tiene. ¿No? Cuesta, por ejemplo, al escucharlo cerrar los ojos y decir, pa, ¿de qué época son? ¿De qué época son? Por ejemplo. ¿De dónde son? Porque tienen, excepto el violín, tienen una batería, es decir, no toca toda la batería, toca un par de tambores, pero de tambores modernos. Tienen guitarra, bajo, es decir, igual con lo eso, esencial está en esa percusión, esa voz. Y ese color que le dan, ¿no? Porque sí, hay como un color de fondo logrado con eso que genera eso que vos decís. ¿De dónde son? ¿De qué época son? Claro, pero como mérito. Como decir, como que es algo sí, sí. que podría ser de hace dos siglos. No solo dialoga, creo que trae todas las voces, las pone juntas, digamos, ¿no? A veces uno dice, bueno, esto dialoga con la tradición y todavía sí. ve como cierta distancia, pero ahí todo se mezcla, se fusiona de una manera bien interesante. La voz principal... Viste que nunca pierde el tono, es decir, está cantando como veo declamando bajito. Exacto, bajito no es, pero no, a su vez tiene una potencia impresionante, porque no es que está épico, ¿no? subiendo como una soprano, ni está haciendo sonidos que uno dice, uff, cómo me cautiva esto. No, tranquila, una voz más bien siempre en los mismos tonos, pero genera una fuerza y en el contacto con la música hace una potencia que es como wow. Y en el video una cosa con una estética más bien banda de rock, sí. en el rojo y negro. Y además una cosa simple, pero ¿no? Música, es decir, no hay un simplicidad uso, buscada. Totalmente, no hay un uso excesivo de algún tipo de instrumento, sonido, algo para... No, esa cosa que uno a veces dice, bueno, el solo de el que es virtuoso en tal instrumento. No hay nada de eso, la voz no cambia demasiado, no es que tiene muy marcadas las estrofas, digamos, como es un canto tradicional, se mantiene dentro de cierto ciclo y cíclico, pero logra una potencia que es como... Ops. No, una potencia y es muy... que vas uniendo... El otro día me pasaba que vi una filmación en un programa que estaba, de Kazajistán, ¿no? Claro. Entonces decía, pero yo... Yo estuve varias veces en... porque Kazajistán hace unos meses me hubieran dicho y hubiera dicho, a ver... Este mundo existe. Sí, es más, no creo que tengan música, mira. No, claro. No, pero estaba viéndolo en un ámbito, eran otros temas, ¿eh? Sí, era sí, otro sí, tema, sí, sí. Pero. Lo digo para los oyentes, o sea, avistamientos. Avistamientos de ovnis claro. y en Kazajistán. Sí, sí. Tremendos, ¿eh? Tremendo está. Y era Kazajistán, todo ese paisaje. Pero ya por el margen sonoro me sentía como en casa. Claro, ya, ya sé de qué me hablas, yo estuve ahí. Me sentía como en casa, o como diciendo, sí, sí. Ah, no, Kazajistán. Claro. Me sentía es menos extraño. No, me sentía cercano. Claro, porque... Me gustó eso. Uno genera esa cosa de, bueno, algo de esto es muy poco. Sí, es cierto. Es muy poco, unos pero... Unos temitas, capaz que uno busca algo más. Sigue siendo muy poco, es infinitamente poco para lo que una cultura de siglos tiene. Pero es una homeopatía musical. Pero claro, genera esa cosa de que... Bueno, me es menos extraño. Yo siempre cuando me mandan cosas digo, gracias por hacer de mi mundo un lugar menos pequeño. No sé si más grande, porque es tan infinito lo que falta, pero menos pequeño. ¿A dónde vamos? Exactamente. Y el otro día dijiste una cosa que es hacia lo que vamos, vos dijiste una cosa que, viste esas cosas que me quedaron de una definición sobre un tema, no sé qué, que decía acupuntura tanguera. Acupuntura tanguera. Claro, me encantó porque era solo un tema justamente de Troilo, era tal. Sí, sí. Y sobre esa suavidad en dar justo de clavar la aguja. Ni siquiera clavarla, tocar. No, tocar, casi no se siente, pero tenés una aguja puesta. Y yo te decía ahora, sumándome a ese razonamiento, es una homeopatía musical en el sentido de esto de decir, fueron unas pocas gotas, pero esas gotas traían... Pero, me cambiaron. Generaron adentro mío una serie de cambios. En este caso, muy cortito, que es lo que voy a ir haciendo con esta mochila, es decir, porque ya fue bastante presentado la idea de... Los poetas. Esas plumas, ¿viste? Uh-huh. Del Río de la Plata, en este caso, son todos de nacidos en Buenos Aires, en este caso en el barrio Lanús. Uh-huh. José María Contursi. Opa. José María Contursi, ¿qué? Hijo de Pascual Contursi. Sí, sí. El padre ya escribía. Que en el Río de la Plata existe la frase, ¿qué me Contursi? ¿Qué me Contursi? En vez de ¿qué me contás? Ya tiene ¿qué me cuentas? Exactamente. El Contursi ha quedado como, bueno, se ha integrado a ese lunfardo semimoderno. ¿Quién sabe desde cuándo viene esa frase? ¿No? ¿Quién ¿qué me sabe Contursi? De cuándo? ¿Qué me Contursi? Aparte son nombres que digo, bueno, uno va a ver, en este caso, decíamos, está gente que... Estaba viendo, pero que en este caso vamos a ir directamente al tema, pero un tema que es de Pedro Lawrence, el autor, del año 1940. El anterior que escuchamos, Garuda, era del 43. Esto es del año 40, un poco para ubicarnos en la época. En la época, sí, sí. Época de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, sí, en el mundo. Y que es el momento del tango, ¿no? Los años 40 son el momento de oro del tango. De oro quiere decir... Ha habido desde los años 15 una larga proliferación de música de tango que, claro, luego de tanto tiempo genera una solidez en términos de producción, en términos de composición, etcétera, que va a encontrar en los años 40 a quienes van a ser los nombres que van a quedar como las estrellas del tango, ¿no? Tenemos... A Troilo, tenemos a D'Arienzo, tenemos a Lauren, tenemos a Contursi, tenemos Cadícamo. Aparte, para uno que lo va aprendiendo a poquito y todo, vas uniendo un nombre con el otro y cómo se va armando el mapa de esos. Sí, sí, sí. Es decir, claro, tocaba, claro, trabajaba con tal. Es el momento donde todavía los tangueros, la música de tango, los sectores populares que adhieren a esa música y que tienen esa música como su música, digamos, como aquello que los representa, todavía tienen un lugar bastante hegemónico en la sociedad. Sí, sí. Que sí, después sí, de la guerra eso va a ir cambiando, digamos, ¿no? Pero también eso explica por qué esa es la época de oro, digamos. No, ¿no? Y hay una cosa que, por ejemplo, en de cifras, ya que veníamos del tema 1000, uh-huh, del tema 1001, y uh-huh, en cifras, es decir, que a veces uno se pierde, por ejemplo, del anterior, de Cadícamo, no lo dije acá, pero estaba... El tipo es que escribió casi 800 temas. Sí, sí, sí. Estamos hablando, y Gardel le grabó 22, ¿no? Claro. Que eso es un detalle que me llamaba la atención. Pero ¿qué pasa? viendo la definición está foxtrot, vals, etc. Uno dice tango, pero vos decís, hacía de todo. Hacía de todo. Ahí dice candombe. Exacto, hay como de todo un poquito. Candombe, imagínate la época, no era el candombe que... No es el que nosotros conocemos. No es el que conocemos nosotros. Claro. No. Pero, claro, había un universo determinado que se llama tango, le decimos tango, pero en realidad, músicas, mucha influencia de, ahora que decimos el foxtrot, estamos hablando de... Desde los años 20 y 30, sí, sí. Todo lo que era el jazz de ese tiempo mezclado con esa música, tiempo de este. Bueno, y vamos en este caso, este tema, que en realidad lo elegí porque el universo también que tiene la letra, en realidad, uh-huh. Y esa cuestión medio de bolero, de hablarte a vos. Claro. Se llama Como dos extraños. Como dos extraños, de José María Contursi, el texto. En este caso, la grabación y la interpretación es mucho más moderna. Es de Adriana Varela, hace poquitos años, no sé, 2010, por ahí. Como dos extraños. Pero vamos a este símil bolero en el cual estos dos personajes están hablando. Como dos extraños. José María Contursi. Acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas y los años, angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe, perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal, palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Vuelvas nunca, gurí, debería ser la frase, ¿no? Que resume esa letra, que me hizo acordar a un... No vuelvas nunca, ¿no? Sí, no, sí, claro, sí, que me hizo acordar a un documental, sí. Que yo no me acuerdo de quién es, que toma a alguien que tiene 71 años y decide volver a buscar a la novia de la adolescencia. Obviamente no encuentra ni la casa, ni el lugar, el pueblo ya no tiene nada que ver, nadie conoce a esa mujer, nadie sabe de esa familia, es como, es peor todavía, ¿no? Ni siquiera tiene dónde volver porque ese lugar solo existe en su imaginación, digamos, totalmente, ¿no? Totalmente, me parece que eso es algo de lo que rescata esa letra, ¿no? De, mira, en verdad... Tengo sobre eso, lo que pasa es que es un tema está muy grande, pero hace tiempo... que tengo, especialmente con temas de tango y de otras músicas también, una cierta, no es teoría, porque uh-huh. está, pero que es medio de psicoanálisis de barrio, uh-huh. pero está, que es, que en realidad me parece que estos temas, el mismo le pasa con el tema Nada, uh-huh. el que vuelve a la puerta, sí. es más algo que uno se canta a sí mismo, en el sentido de que podría, si lo escuchás así, el tema hasta encaja más. Sí, sí, es que... Por ejemplo, en Nada pasa esa cuestión de que el que vuelve a la puerta va a decir, claro, lo que no hay más es lo que vos no sos más. Claro. Y confirma que vos decís que todo es parte de una proyección, ¿no? Es cierto que hay algo en la memoria que funciona de esa manera. Piensen ustedes en gente que no ven hace mucho tiempo, años, sí, décadas. Sí. Tal vez porque se juntaron cuando eran adolescentes o cuando eran muy jóvenes. Y claro, uno no tiene el trayecto de tiempo que hizo después esa persona, así que nuestra forma de recordarla es siendo todavía aquel joven, aquella joven que uno conocía hace 30 años. Sí, sí, sí. Pero claro, sí. Los tiempos pasan para todos, también para la otra persona. Como decía aquel, ¿era mejor la música o era mejor vos? Claro, exactamente. porque, digo, cuando uno dice, no, porque aquella no, música, capaz que vos eras música mejor. Había en mi tiempo, música. Pero, o vos te sentías mejor, no es que fueras mejor. O por lo menos... también son momentos de la vida, claro. donde uno construye identificaciones más fuertes, entonces queda amarrado a esas construcciones, ¿no? Ah, sí, y también tiene el disco duro más libre, ¿no? Exacto, creo que el disco duro está como grabando más fuerte, que después... Que las fotos son muy nítidas. Muy nítidas, que después, claro, entran cosas de... Menos vibe porque de alguna ya manera no... decís, nunca me olvidé la primera vez que entré al Estadio Centenario. Exactamente. Y ves todo ese templo ¿no? deportivo. ¿No? Siempre hay esos momentos, esas cosas, y claro, quedan así, claro. Es como volver al viejo barrio, ¿no? Donde ya no queda nada, donde ya no hay bar, no eso hay también casa. Un clásico de decir... Claro. Yo no soy muy devoto así de Sabina, pero tiene una frase ahí en un tema que está bárbaro, decía, en Macondo aprendí... que al lugar donde uno ha sido feliz no debería tratar de volver. No, no, es que yo creo que pero eso en Macondo aprendí. Yo me acuerdo siempre intento no hacer esas cosas. Pero un día pasaba por la puerta del colegio, donde yo iba de chico, y entré, y me dejaban entrar ahí al patio, no sé qué, y fui a la vieja canilla, el patio era enorme, sí. Hay una de las canillas... que el tanque está siempre a la sombra. Entonces, y una canilla que era para beber, para digamos. Beber, sí. ¿No? Bueno, qué común que era eso ¿no? en esas escuelas. Claro. Los bebederos. Los también. Bebederos, una cosa así. Entonces, de las tres canillas que había en el patio, esa era la única que siempre estaba fría. ¡Wow! Fundamental. Exacto. Fundamental. Y no estaba tan fría como yo recordaba, ¿no? El frío no era igual. Con lo cual empecé a dudar de mi memoria porque algo que tiene la memoria que inventa mucho. No, la memoria inventa mucho. Es una reconstrucción. Es una reconstrucción. ¿Qué? Y no siempre es tan fiel como uno cree. Entonces... yo la primera vez que volví a la calle donde crecí, que viví ahí años, toda la infancia, volví a pasar después de años, decía, qué chiquito que era, ¿qué era todo esto? Claro, y yo para mí era un mundo. Era el mundo, ¿no? Era como el Estadio Centenario a jugar a la pelota y decís, 3 metros son. No, pero es pero más, bueno. Pasé y ni tosera, porque era todo chiquito. Era, sí. y la sensación de que uno lo estaba viendo no, con otra. Claro. Pero bueno, bueno. Bueno, dio para yo, remover ahí la, sí, la memoria, ¿no? La memoria. Este, la memoria y el asombro. Y el asombro. Yo me voy a ir ahora a un grupito misterioso. Muy misterioso. Sí. Porque no se saben los apellidos y porque no se sabe de dónde son. Ah, bueno. ¿No? Claro. Ellas tratan de evitar y de ocultar ese. Ellos mismos ese... lo sí, ellas, son tres mujeres y se presentan en su página como Fanny, Fabi y Sandra. Punto. Se acabó. No damos más datos, no queremos dar más datos. Sí. De hecho, alguna entrevista o cosa nunca tocan ese tema. Se llama Brisinga el grupo. ¿Ah? Es un grupo. Bueno. También del llamado folk pagano. El nombre corresponde, por un lado, a una familia de estrellas de mar, ¿no? Que tiene que ver con lo profundo. Sí. Y también a una diosa nórdica y germana, donde se pegotean las mitologías, que tiene muchos atributos de la guerra, la magia, la profecía. Y hay, siempre hay algunos dioses menores que van cambiando con el tiempo de especialidad, sí, de acuerdo a los relatos que se van organizando y que van cambiando en el tiempo. Las tres mujeres cantan, son jóvenes, una toca el arpa y el bodrán. El bodrán es ese tambor grande de 30 centímetros, pero finito, de 5 centímetros de alto, muy común en algunas culturas. Sí, sí, como si fuera como un pandero, pero enorme, pero, ¿no? Pero sí. Otra toca la sanfona y las flautas, y otra el violonchelo y el níquel arpa. Y con eso, bueno, arman Vos dijiste, para de zona, ¿de qué zona dice algo de eso? No dice, ellos intentan no decir. Ah, mirá, está la, el nombre de la tiene que ver con la diosa nórdica y germana, pero no se sabe exactamente. Pero viene por ese de ese mundo. Vienen de ese mundo. Cantan a veces en diversos idiomas y cosas, también un poco cuidando ese no quedar marcados de acá y de allá. Interesante, y como propuesta decir en un mundo que... Es raro, en un mundo donde todo el mundo pretende identificarse, donde sí, todo el mundo pretende ser... Yo estoy acá. Sí. Sí, porque además, si uno no busca el nombre del grupo... Claro. Es difícil buscar por Fanny una cantante. Claro, sí, sí. ¿No? Es como... Te aparecen mil millones de Fanny. Perdimos. Claro, no voy a llegar nunca. Claro. De alguna manera lo que vale es el grupo y eso es lo que quieren poner en juego. Sí, ¿no? Sí, sin duda. Más allá de lo que haga cada uno, más allá de lo que pueda después lograr o de lo que pueda hacer por otro lado, este grupo es esto y nosotros somos parte del grupo, pero lo que vive es el grupo. Y básicamente lo que hacen es, como ellas dicen en la página, su música se mueve entre sonidos arcaicos y finos sonidos folclóricos, ¿no? Ese es el donde siempre tienen letras de mitologías, de historias así. Este tema, que se llama Nisdale, es de un hombre que va al reino de las hadas, pero vuelve sin ser encantado, digamos, ¿no? Sin quedar atrapado bajo los encantamientos de las hadas. Sin sufrir esos encantamientos. Claro, pues las hadas son como las sirenas, de alguna manera, claro. Pero en una mitología más terrestre. Sí, una mitología es viendo un poco la visión de lo femenino como sí, algo claro, que te encanta, pero te atrapa. Te atrapa sí. y te enloquece. Y te enloquece. Te enloquece. Está, ¿no? Está clarísimo. Hace ¿no? perder la razón, ¿no? Está clarísimo. Está aclarado. Sí. Sí. Esto es un cuento irlandés, ¿no? Así que Brisinga Nisdale. Excelente. Que es del 2002. Excelente, vamos entonces a escuchar. Thank you. Amigas, amigos que están escuchando, por algo siempre decimos que somos reiterativos, yo especialmente soy muy reiterativo en eso, en cuanto a decir a esto de que por qué es un viaje el Mar del Sol. Esto realmente está también otro viaje a instrumentos de un tiempo que uno no sabe bien dónde ubicarlo. Hay toda una intención de este trío de mujeres de hacer una especie de cuestión medio chupanqui, en el sentido de decir lo más importante que le puede pasar a alguien que haga música es pasar a ser anónimo. Claro. Como que tiene que ser lo hasta que pesa una... Es lo la que música, pesa es la música. Escuche eso y... No me mire a mí. No me mire a mí, sí. Por lo menos en los papeles sí. Era una y cosa... Y tiene una cosa media medievalesca. Tiene. Sonoridad que logran. El tema tiene una cosa que está buenísima de algunos temas medievales y que ese cambio de compás. De ritmo, de ¿no? Rítmica, oh, sí. Se transforma en otra cosa. Es como que hay un momento que viene todo con una cadencia, un tempo y de repente... Y de repente cambia totalmente. No, sí. Totalmente. Hay una... Sí. El otro día alguien mencionaba una canción de Creedence, sí, que es muy común que empiecen con un ritmo, no solo en Creedence, sino en cierta tradición musical, que empiecen con cierto ritmo y luego el ritmo se enlentece, ¿no? Sí. Y contrariando todas las expectativas, Fogerty en la última estrofita musical, sí, vuelve al ritmo, ¿no? Cambia la cadencia de nuevo. Y es muy común en estas músicas esos cambios de cadencia, claro, ¿no? Claro. Eso de, bueno, vamos a otra cosa, que no se nos duerma nadie. Dentro de lo que es reiterativo, sí, que va reiterando melodías y todo. A ver. Después eso se transforma en las diferencias en la canción popular entre los estribillos, uh-huh, y las estrofas, ¿no? También tiene, de alguna manera viene de esos cambios, porque cuando escuchamos música dejamos de escuchar algunas veces si algo se vuelve muy repetitivo. Tiene que de alguna manera tener cambios. De hecho, claro, si no hubiera una melodía y solo fuera un sonido estable, es difícil que lo escucháramos. Aunque sea la misma nota, tiene que tener cambios rítmicos para que el cerebro encuentre ahí un patrón de sonido. Si no, lo mimetiza con el entorno. Así. Si no, se le pierde. Claro. Los sonidos que son muy estables empiezan a perder. Sí, en el paisaje. Exactamente. Claro. Sí. Pero bueno, ¿dónde vamos? Bueno, en este viaje justamente... No, ahora vamos a esta mochila que trajimos hoy, que es una mochila... Tanguera, de la pluma tanguera. Y ahora en realidad a uno de los... la verdad que por lo menos de estos nombres... que a mí más me llama la atención de cómo escribe algunas, que es Francisco García Jiménez. García Jiménez es... Digo, capaz que obviamente escuchaba los tangos, pero no lo tengo identificado. Lo dejé especialmente como para resaltarlo, porque me llama mucho la atención cómo escribe algunos temas, en el sentido que está dentro de la... Está dentro de la tradición y de la pluma pero, tanguera, pero tiene su particularidad, digamos. Sí, es anterior... O sea, nosotros veníamos escuchando más temas de los 40. 30 y pico. Y esto es, de los años 20. Ah, 20 y en realidad, vamos a citar acá esto que es del tema Siga el Corso. Justo en esta época, en Uruguay, estamos viviendo el carnaval y corso, todo eso. El Corso para como carnaval. Los amigos de otros lados, el Corso. Era un desfile, una fiesta... que se armaba generalmente, que tiene que ver con un desfile, por lo general. Sí, desfile de comparsas, desfiles de grupos, desfiles de gente que se suma y tira serpentinas, cosas, en fin. El corso tenía que ver con eso, con la parte más popular de la fiesta, y no tanto lo que se ha transformado después en un espectáculo de competencias, de grupos. Y acá el tema, porque ahora vamos a citar, uh-huh, vamos a decirlo primero y después hacer algo así como el protagonista o los protagonistas son la propia gente, no hay un artista. Y esconderse y aparecer, ¿no? Uh-huh. Esa cuestión de estar atrás de las máscaras. Entonces, fíjate de qué manera y con qué palabras, muy cortito, dice: con sonora burla truena la corneta de una pispireta dama de organdí. Y entre grito y risa, Linda Maragata jura que la mata la pasión por mí. Bajo los chuscos carteles pasan los fieles del Dios Jocundo y le va prendiendo al mundo sus cascabeles el carnaval. Es tan florido lo que hace. De la manera de las palabras que usa. Pispireta. Maragata, que es un tema. Viene de España, ¿no? Hay una zona de España que son los maragatos, que acá en Uruguay es en San José. En San José. Bueno, en este los caso. Los descendientes, digamos, los. Recuerden que este país se ha formado generalmente con aluviones inmigratorios, o por lo menos los pueblos originarios que había acá fueron exterminados casi totalmente, entonces el país se formó principalmente de aluviones de pobladores españoles e italianos, y luego de obviamente descendientes. Algunos de esos pueblos ocuparon ciertos lugares, por ejemplo la gente de las Islas Canarias y Canelones, los maragatos en San José. Les han quedado también identificada su descendencia con esos nombres. Sí, acá hay un departamento, para los que sean del exterior, que se llama Colonia, que son las colonias que venían de en ese caso de Suiza, de distintos países. Bueno, pero en este caso menciona ese pintoresquismo que aparte me parece que le calza como anillo al dedo al tema. Y lo vamos a escuchar en la voz de un desconocido, se llama Carlos Gardel. Carlito aparece. Porque Carlito aparte, siempre vuelve. Carlito está ahí. ¿Me llamaron? ¿Me llamaron? ¿Quieren que vaya? ¿Marca el sonoro? Tengo un temita para cantarles. Bueno, no, está, simplemente sigue el corso. Ahora nos vamos a 1926. El tema, la composición musical es de Anselmo Aieta, uno de los tantos compositores de esos tiempos. Un poquito más atrás en el tiempo, esos comienzos más del tango. Y en este caso sigue el corso con toda esa... Nótese que vamos a escuchar algo que tiene una sonoridad más de las guitarras, ¿no? Claro. La guitarra, como que es el tango más. Recordemos que estamos en los 20 y pico y el tango todavía no tiene después se va a llamar la orquesta típica. La orquesta típica, ¿no? Claro, ¿por qué típica? Porque va a ser la música típica de ese momento. Pero antes eran más bien guitarras. Hay muchos temas para mencionar. Incluso hasta por las condiciones de grabación. No, pero hay un tema también. Mejor que fueran guitarras. Es como cuando la música, recordemos en ese tiempo, pero los espectáculos eran sin amplificación. Sí, claro. Transporte de instrumentos. Pero todos los temas. Los discos de orquestas de jazz de esta época son bastante complicados en la sonoridad porque algunos instrumentos se pierden, se dificulta, porque la forma de grabar implicaba básicamente, era como la bocina de un gramófono, claro. Pero por ahí entraba el sonido para grabar. Entonces, en ese tiempo se especializaron en grabar con un micrófono. Claro, porque grababan todo, el trío, el cuarteto. Todo, pero micrófono. Tiene esas cosas de sonido que, claro, que no son las que uno. Y igual hay unos magos de ese tiempo que decían: con un micrófono te graban un trío de jazz. No, y suenan las condiciones hacían que los en ese momento encargados de sonido tuvieran que sacar su mejor talento. Estamos a punto de llegar a los 100 años de distancia en el tiempo, ¿no? 1926. ¿No? Se pierde un poco, ¿no? La dimensión, ¿no? Impresionante. Bueno, sigue el corso en la pluma, en la voz de Carlos Gardel, pero en realidad en la pluma de Francisco García Jiménez. Calamentina puso en su sotera humo de la hoguera de su corazón. Aquella marquesa de la risa loca se pintó en la boca por besar a un flor. Cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y mira como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué hace? Me conocés, adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que busca. Sácate el antifaz, te quiero conocer. Buscando por el corso, buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Detrás de tu desvío, todo el año es alabar. Corazón no la burla, suena la corneta de una pispireta dama de organdín. Y entre grito y risa, linda maragata, jura que la mata la pasión por mí. Tras de los chucos carteles, cruzan los fieles del dios junto. Y le va prendiendo al mundo sus cascabeles el carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? Me conocés, adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que busca. Sácate el antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. La historia de un carnaval donde la gente está más propensa a abrirse a la fiesta, al disfrute, lleva a que, claro, de pronto se cruce con alguien que tiene una máscara, que es del otro sexo. Ahí hay sin duda una cosa de misterio, de interés. Entonces esa cosa de quitarte la mascarita, quiero saber quién sos. Y que retrotrae a mitos muy antiguos de jugar con la identidad. Es decir. Tengo una. Sí. O sea, porque queda lo humano en el sentido de nombre, apellido, toda esa cuestión de la identidad, queda más en lo salvaje. Es decir. Claro. Sos. La mirada, o sea, no sé quién sos. Es más orgiástico. Tengo una historia como concepto. En los años 40 del padre de un amigo, Juan Carlos, a quien le mando un abrazo enorme. Juan Carlos. Bueno, le mandamos del margen. Tiene esta historia. ¿Tenía esta historia? Sí, tenía 16 años. Y... él era, además de tanguero, obviamente, que era lo que se estilaba en ese momento, él iba en el Club Sisley, que era cerca de la casa, sí. Armaban bailes, ¿no? Y sobre todo en carnaval. Sin duda. Y él iba, obviamente. Entonces, más o menos que el periodo... 40, años 40. Años 40, esta misma, un poquito después. Sí, capaz que un poquito después, pero estamos hablando de esas épocas. A ver, 40, sí, 40, 50, una cosa así. Y él, de pronto una muchacha lo invita a bailar, obviamente con su máscara. Él estaba sin máscara, creo que no tenía. Ella sí tiene una máscara. Y ella lo invita a bailar. Mirá. Él siempre pareció más alto, entonces pareció como era alto y parecía ya más grande. Incluso le mintió, le dijo que él tenía 17 y no tenía. Y bailan. Y él todo el tiempo pensó que era alguien del barrio. Seguro. Que lo había sacado a bailar. Y cuando llega la hora, llega la medianoche, él quiere que se saque la máscara. Y ella se quiere ir con la hermana con la que vino, o se quieren ir. Y él le dice al tío, quiero conocer a esta muchacha, no se puede ir sin sacarse la máscara. Y ahí el tío inventa una historia sobre la necesidad de conocer a la gente, que no puede ser que la gente saque la máscara, no sé qué, que por seguridad. Todo un verso, una sanata. Y él se casó con esa muchacha. No. Sí, claro. Pero pará, estamos hablando de esa muchacha. No, estamos hablando de una historia así, una historia de carnaval, una historia de máscaras, de sacate la caretita que te quiero conocer. Y que eso va a dar lugar después a una familia, una historia de amor. ¿Qué crees? ¿No? Sí. Una larga historia, realmente una historia para. Porque ese comienzo realmente. Justamente, vos decís, está en las antípodas, me parece decir, de eso que es toda una identidad, es decir, crear un grupo familiar y todo eso. Sí, esa cosa, ese momento ese particular. Pero también son años muy particulares donde enamorarse no es lo mismo que hoy. ¿No? Las formas de socialización cambian. Y por lo tanto también los sentimientos que los sujetos sienten cambian y hoy pueden parecer como excesivos, ¿no? Como sí, se puede enamorar de alguien que ve por primera vez y de esa manera, pero tiene que ver precisamente con los cambios sociales que hacen que también sean cambios en la sensibilidad. Claro, ¿no? Totalmente, y da muy, muy linda historia. Pero venía aparte, como anillo al dedo. Como anillo al dedo, y ya pasamos al otro tema, pero y una cosa más de acá, la otra vez lo analizaba, lo separaba este tema porque lo separé para un taller de canciones y todo eso. Y acá, Carlos Gardel, que lástima no lo dije antes para que lo pudieran escuchar, interpreta tres personajes. Claro. Porque él en realidad empieza cantando como el narrador. Sí. Va diciendo, carnaval. Pero en el medio, en el estribillo. Se transforma en el personaje. Ella. Exacto. Porque le dice, ¿qué haces? ¿Me conoces? Sí. O sea, y interpreta sutilmente, porque él sigue siendo Gardel. Pero dice, ¿qué haces? ¿Me conoces? Haciendo la voz de una mujer. Sí. Además, esos cambios son también muy comunes en la poesía tradicional, donde uno tiene los varios personajes todos de continuo, y de algunas canciones hacen ese juego. También muy teatral. Muy teatral. Porque es el narrador dice, mirá lo que está pasando acá, el carnaval y todo, y vamos a los personajes. Vamos a los personajes. En este caso, todo interpretado chiquito, ¿no? Como, Con esa guitarra. Que parece que no tuviera caja. Exacto. Son como las que uno conoce como guitarras de cafetín. Porque, ¿qué pasa? En los viejos boliches de cuando uno era chico, hace 50 años, en algunos bares de copas todavía quedaban algunos guitarreros con algún cantor desafinado o afinado, pero bueno, con un esfuerzo vocal inaudito, y unas guitarras que sonaban así, porque estaban hiper maltratadas por el tiempo, porque las cuerdas no se cambiaban desde hacía 10 años. Entonces, el sonido que lograban, ese sonido apagado. Apagado no tiene resonancia. No vibra la cuerda, ¿no? La cuerda no hay caja. Parece un clavicordio, porque la nota pega, golpea ahí y muere porque no es que queda resonando. La nota fallece apenas suena. Y aparte la tecnología del momento no capta, no puede no captar. No permite captar lo que sí pasaba con la cuerda cuando uno la escuchaba. Simplemente la cuerda sigue vibrando, las notas siguen sonando. Así como uno escucha una guitarra hoy, es cierto, no es la misma forma de tocarla del 30, pero el instrumento no es que esos instrumentos sean apagados así. No, es que las formas de grabar impiden captar realmente la sonoridad. Por eso la voz de Gardel sigue siendo un milagro. Un milagro. En términos de la nitidez, el tono, etcétera, para esa época de grabación. Sí, y hay un tema de esto que decís, ¿a qué sensibilidad uno se dispone cuando escucha determinadas músicas? Que es también en un momento en Argentina y se hicieron todas unas pruebas para separar la voz de Gardel técnicamente, ¿no? Claro. Y la voz, por ejemplo, de Gardel, separarla y mejorarla, entre comillas, tecnológicamente, y suena mucho más moderno y todo. Pero vos decís, ¿cuál es la esencia también de esa voz? Es escucharla con esa tecnología. Con esa tecnología, escuchar ese. Vos decís, como si te dijeran, la película del 30 a todo color. Y vos decís, pero es lo que tenían las películas de los 40, no sé qué, coloreadas. Y vos decís, sí, pero claro, el color es tan falso que claro. No es color. Dejámela en blanco y negro. Dejámela en blanco y negro. ¿Y para qué color? ¿Para qué? No lo necesita. De alguna manera, la hipertecnología llevó a que hoy haya toda una tendencia que es sonido AM. Claro. Volver al sonido apagado y tal. En el jazz, sobre todo, que está, hay muchas tendencias a eso. Y en la fotografía blanco y negro. Pero además es como decir, che, mirá qué lindo este grupito tan originario de tal lado. ¿Por qué no lo hacemos más moderno? Y no, es decir, no, pero, el Ernie, truco es ese sonido. Hay ejemplos que son como para decir, claro. Sí, tenés un castillo como casa y decir, pero ¿por qué no le ponemos una puerta mecánica? Mirá, y vos decís, no. El otro día estaba escuchando un música. Un portón con el. El otro día estaba escuchando una música de Brunei, que es una mezcla, claro. Entonces mezclan aquellas piezas de metal como del Gamelán, ¿te acordás de aquella orquesta que tocaba? Sí, Gamelán, sí, bueno, sí. Y tocaban como unas ollitas, pero que son resonadores de metal. Y claro, tienen eso, más una guitarra eléctrica, más no sé qué. Más un sintetizador, que es horrible el sonido, ¿no? Horrible. Y uno diría, dejá eso quieto, esa mezcla no está dando. Porque hay mezclas que no dan, digamos, que en verdad termina perdiendo lo que se podría rescatar y lo que valdría la pena se termina perdiendo. Es como el programa ese de los chismes de no sé qué, que se llama Intrusos. Claro. Es que Intrusos en la música. Pero nosotros. Porque decir, ¿qué tiene que hacer el sintetizador con el grupo que hace música precolombina? ¿Por qué lo dejen meter ahí? No se entiende. Bueno, me acuerdo de aquello que trajimos de Los Guachos, era. Aquel grupo que cantaba El Arriero, pero que lo intentaba modernizar. Ajá, y era realmente insoportable. No, ya sé, sí, ¿no? Sí, pasamos acá en el margen, precisamente como uno de los ejemplos de... El Arriero va... Claro, no toques eso, no lo toques. No, dejalo quieto, no tenés que... Ellos en el intento... Sí, sí. Incluso lo decían en la contratapa del disco, de alguna forma de acercar a los jóvenes al folclore. No estabas haciendo folclore, ni música joven, ni nada. No. Era Es como que les había salido un Frankenstein que lo mezclamos a Chupanqui con el Club del Clan. Claro, si sabes que tenemos problemas acá. Tuvimos un ADN de Chupanqui y otro del Club del Clan. No está dando esto. No está dando. Pero bueno. Bueno, seguimos. Entonces seguimos y nos vamos a Islandia. Hoy estoy allá como en el norte, no sé por qué. Islandia. Que en este momento está una cosa que está viviendo un momento muy particular Islandia de... vuelven a hacer erupción volcanes inmensos que tienen. Islandia está en este momento teniendo un movimiento telúrico que está sacudiendo ahí la raíz. Lugar particular, ¿no? Muy particular. Muy pequeño, pero que se las trae siempre. Este grupo es un grupo que reúne como varias tradiciones, ¿no? Yo tengo una licuadora musical y mezclan cosas muy variadas que los conectan a diversos lados, ¿no? Cuando uno escucha tiene como se conecta no solo a cierta tradición, sino como a diversos lados. Música clásica, rock progresivo, música folk islandesa, todo entra en la batidora y sale una crema que es como, bueno, el jugo tiene multifrutal, bueno, algo de eso. Tienen varios tipos de sonoridades, varios tipos de estilos, si se quiere, a lo largo del tiempo. Y no lo sienten como una contradicción ni nada de eso. Es simplemente que les gusta explorar diversas cosas. Ellos en su página web se definen como una mezcla de Sigur Rós. Sigur Rós es una banda islandesa bastante conocida fuera de Islandia. Y de Radiohead, grupo norteamericano. Inglés, creo. Inglés, claro, pero que tiene una sonoridad también muy particular. De lo que le dicen el indie, más indie. Independiente. Más independiente. No, esas cosas que se mezclan dentro del rock porque, bueno, no hay dónde ponerlo, pero en verdad tienen otra sonoridad. y generan con eso una mezcla de sonidos bien interesantes. Ellos se formaron en el 2010, han tocado con Olafur Arnalds, un músico bien interesante realmente. Todo Islandia. Todo Islandia, con otro montón de artistas islandeses. En fin, se llaman Arstidir. Ellos están interesados también en las armonías vocales. Muchas de las composiciones parten de ahí, más que de la música, sino de los juegos de voces que tienen pensados. Últimamente están más bailables, si se quiere, ¿no? Están mucho más rítmicos de lo que estaban al comienzo con esos juegos vocales o cosas que se interesaban más en eso que en la rítmica. Ahora están, bueno, como un poco más aggiornados, si se quiere. Trabajan componiendo siempre en conjunto, es decir, no es que fulanito compone, es, bueno, las ideas van saliendo y de alguna manera es el grupo el que compone. Tienen enorme repercusión en Islandia. Algunos de sus discos han estado en primer lugar en Islandia. Y uno dice, ah, Islandia es chiquito, claro, sacas un disco y estás primero. No, sí. Mucha gente saca discos y no siempre están primeros en audiencia. Sí. Porque, ¿qué ocurre? También las otras cosas del mundo llegan y también los gustos están matizados por el mundo global en el que vivimos. Así que también ahí... Tener un disco que sea de primer lugar es como, opa, no es tan sencillo. No, claro, claro. Entonces, así que vamos a escuchar a esta banda, pero cantando en inglés, un tema que se llama Jade, que es del 2011. Arstidir es el nombre del grupo. Vamos ahí. Ahí va. tierra particular y música y orquestación y todo muy particular. Muy particular. Pero muy con una excelencia Tiene un power impresionante. Tiene un power y una... Porque el video aparte trata sobre esas cuestiones medio obsesivas ¿no? Y reiterada que la música está como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Pero una interpretación vocal, aparte que es como un tenor, parece algo bien prístino, así en el medio de esa. De esa cuestión claustrofóbica, ¿no? Sí, de ese enjambre también, ¿no? Porque hay una cosa de sonido insistente, a veces con el cello, el contrabajo. Sí, las cuerdas impresionantes. Hay unos pianitos atrás y hay momentos que van hacia otros lados, que cuando termina de armarse la música, ¿no? Porque empieza de pronto un violín, de pronto se suma un violonchelo, de pronto se suma un bajo, hasta ahí parece seguir por un lado, pero de pronto genera una sonoridad que parece ir para otro lado, que no tiene nada que pero ver. Pero muy bien hecho, muy bien hecho y original. Muy bien hecho. Realmente. Diferente, ¿no? Diferente a. A otras músicas. Otras cosas, porque dice, sí, tiene algo moderno. Sí, sí, claro. Pero tiene algo que es más bien clásico. Sí. Y tiene algo que se pega a otro tipo de orquestaciones. Tiene cosas que van más hacia el folk. Sí, tiene. Tiene algunos pianitos atrás que me hacen acordar a los juegos de Ravel, de meter un mismo instrumento en dos momentos, uno al lado del otro, y no tiene ningún pudor en cambiarle el ritmo, lo que está haciendo, ¿no? Es decir, el piano primero entra con una cosita como una agüita chiquita y después pasa a otro tipo de fraseo. Sin problema. Sin problema. Ya de Islandia, vos habías traído hacía poco. Sí, una habíamos traído algo. Sí, habíamos traído una chelita que era impresionante. Impresionante. Un tema llamado Opaco, que era. Claro, que era. También era aplicado a cinematografía o series, no sé. Sí, qué era, porque ella hizo la música del Joker y de algunas otras películas. Exactamente. Esto tiene algo de cinematográfico también. Totalmente. Como música. Y termina en un lugar que no. Que no resuelve. Termina así como. Sí, ¿no? Sí, uno se queda esperando. Deja abierta. ¿Cuándo viene el último? ¿Dónde cerrás esto? También el clip tiene esa cuestión enigmática. Entonces ¿no? lo deja así como. Ops. Dos cosas de Islandia. Una va dedicado el tema. Lo trajiste vos, pero me animo a decirlo del Parque Sonoro. A la tierra donde se jugó aquella gran final de ajedrez entre Fischer y Spassky. Sí, sí, quienes le dieron el apoyo. Y donde Fischer murió. Sí, sí, donde le dejaron vivir a Fischer porque ningún país lo aceptaba. No tenía visa norteamericana. Los norteamericanos le habían días, sacado. Los de la documentación, entonces. Perseguido por. Claro, perseguido por todos lados. Por todos lados, aparte y especialmente desde su país. Un hombre que ya era perseguido por él, digamos. Perseguido ¿no? por él primero. Ya no se necesitaba perseguirlo más. Pero fue Islandia el único lugar que le dio cobijo, ¿no? Sí, un lugar muy raro que tiene parlamento que es básicamente. Póngale que como mucho. Y dos habitaciones de una casa juntas, ahí entra todo el parlamento y una mesa, no es que tienen los escaños, lo del semicírculo, no, como son poquitos los representantes y pueden trabajar una mesa, una silla sin mucho drama. Una sociedad particular. Sí, muy particular. Y hay una serie que me parece que refleja bastante, que es de Islandia, pegó mucho, que se llama Trapped, que los atrapados, que están atrapados en Islandia. Dentro de esa. De un determinado. Una isla no muy grande. Una isla, y aparte, en realidad, en este caso, en la serie, lo toma como. Hay unos crímenes y todo, y el frío y todo, pero lo toma para el lado de la narración, del suspenso, de lo policial. Pero en realidad, todo surgido del mismo lugar. Que es muy particular, donde dicen que se conservan algunos de los tratados de magia de la Edad Media más escondidos, porque justamente Islandia, un lugar muy apartado, era un lugar para esconder determinadas bibliotecas. Sí. Tiene un lugar de una sociedad, de una cultura de tolerancia y de precisamente también, que también a veces puede puede explicar también algunas cosas de libertades musicales de diverso tipo. Aparte también está, como le pasó en su momento a Suiza, a Uruguay le ha pasado en épocas de la historia también, si sos chiquito no te queda otra que no, no, decir, bueno, yo lo que puedo hacer es dialogar. Porque si no... Sí. Que tiene su el lado luminoso de ser chiquito, ¿no? Sí, claro. De decir, bueno, muchachos, yo más que dialogar... Te vienen los grandotes del barrio. Exacto. No, pero estás seguro. Mejor prestar la pelota. Totalmente. Mejor prestar la pelota. Claro. Sí, mejor prestar la pelota. Bueno, estas referencias de calle Montevideo, no, simplemente rasqué la mochila y me queda acá el último tema en la mochila, que es básicamente es más atrás en el tiempo de los que escuchamos hoy. Y nos vamos a ir a Celedonio Flores. Celedonio Flores, que, y este tema... Casi un mito. Y es muy interesante, de lo que escuchaba, decir, estos tangos de primera época, de primera hora... Estamos hablando que del 13, 15, mirá, ¿cuándo? Esto fue grabado en el 20, para que... No, en el 20 y pico, él ya componía de antes. Esto es el 26. La grabación, pero él ya venía como... Ya venía de antes, la grabación está... Se va a escuchar. Es de los orígenes del tango, ¿no? Ya, que él nació en el siglo XIX. Los otros eran del siglo XX. Está metido ahí en el origen. Recordemos que en el XV es donde se empieza a hablar del tango canción y la transformación esa. Completamente. Del tango prostibulario, digamos, al tango más socialmente reconocido, sí. ¿No? Porque el tango nació como una música de prostíbulo. Exacto. Entonces era un bailecito y unas tonadas muy muy poco cantables en público. Entonces, claro, ahí Gardel jugó un papel fundamental en el 15, precisamente en esa articulación de sacar al tango del prostíbulo y ponerlo de alguna manera en la calle. Eso va a generar lo que generó después, ¿no? Una cultura tanguera, sí. De sectores sociales que tienen esa música como la música que los representa. En este caso, el de Celedonio Flores, vamos a escuchar un tema que aparte va como anillo al dedo con esto que decías, dentro de ese ambiente, no es que sea... yo leía una cosa y son letras un tanto moralizantes. Claro. Pero en realidad una moral que no es de decir ni de la iglesia de esa época, no, es una moral de la sería la del moral boliche, de la calle. Del boliche, claro. Pero que moraliza. En este caso, al muchacho, que podría ser un joven cualquiera que no tenés el encanto de haber derramado llanto, como diciendo, la vida se te va y todo, y seguís pagando. Pagando todo como un chabón, dice. O sea, vos comprás lo que en realidad, por ejemplo, comprar el amor, y lo va diciendo, Celedonio Flores tiene esa pluma todavía muy era cuando de esos tiempos, ¿no? Chabón, en ese caso, era el digamos, el que actúa torpemente, ¿no? Exactamente. El tonto del barrio. Acá se decía chambón. Chambón. No seas chambón. Después chabón tuvo otra connotación en los 2000, digamos. Pero en principio chambón tiene que ver con esto de el que la pifia, el que la erra, el que hace las cosas mal, digamos, y tontamente además. Y en realidad hay una cuestión social también, ahora lo escuchamos, es decir, esa cuestión de el muchacho bien, en el sentido que te has pasado la vida pagando como un chabón, o sea, pagando por la vida que en realidad Sí, no necesita pagar, está pagando de más. Claro, está pagando inútilmente. Tiene una cuestión libertaria también de decir, y sacate de encima todos esos deberes. Bueno, vamos a escucharlo dentro de la manera de la grabación que encontré. Había más modernas, por supuesto, versiones, pero me gustó esta que es de Ignacio Corsini. Claro. Y esta sí que se va al allá a los años 20 y está, cuesta escucharla. Ahí decía remasterizada, pero cuesta un poquito. Sí, pero igual. Bueno, está el testimonio ahí. Sí, está bien. Está bien, digamos, el testimonio, muchacho. Y ahora buscamos. A esas épocas, a la década del 20. Década del 20, y el autor de lo que sería la composición es Edgardo Donato, la parte, la parte de música. Musical. Pero con la pluma de Don Celedonio, que uno rasca un poco en Tangueros Varios. Celedonio Flores, te hablan como sí, diciendo... Sí, es el mío, es como... El patrón. Claro, está en el santuario, digamos. Que tenía la curiosidad que de joven fue, también practicó boxeo. Ah, mirá. Entonces era esa cuestión de que... No te metas con Celedonio. No te metas con Celedonio. El rudo poeta. Porque tenía pinta de niño, parece. Claro. Pero ojo con Celedonio, que tiene un guante de derecha peor. Que la suerte lo quiso, viviste en un primer piso de un palacio de central. Que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispone de un capital. Un muchacho que no sabe el encanto de haber derramado el llanto sobre un pelo de mujer. No sabes despegarte en una timba y armarte para volverte a meter. Que decís que un tango rase no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando con un chabón. Decime si en tu vida fue la andruna bajo la luz de la luna, o si no bajo un farol. O te has sentido poeta y le has dicho a una femenina que era más linda que un sol. Decime si conoces la armonía, la dulce melancolía de la tarde de arrabal. Cuando van las fabriqueras, tentadoras y diqueras, bajo el tonono verbal. Te decís que un tango rante no me hace perder la calma y que no te llora el alma cuando quise un bandoneón. Que si tenés sentimiento lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando con un amor. Una letra, sí, moralizante, donde se le dice al otro de alguna manera, estás perdiendo el tiempo y la vida inútilmente, encarrilate, muchacho, encarrilate. Lo interesante, o una de las cosas que llama la atención, es que alguien podría decir, pero ese era Gardel, no, es Ignacio Corsini. Ignacio Corsini anterior, inclusive. Pero eso, claro, eso muestra un par de cosas, ¿no? Gardel es genial, sí, es genial. Ese no es un tema a discutir. Sí, el tema es cómo, de alguna manera, esa forma de expresar, ese tono de voz, no es un tono inventado de la nada. No, es un tono que, de alguna manera, era el tono de los años 10-20 del tango. Y hay un detalle ahí de eso, que lo decís perfectamente, todo eso, que es había una valoración de esa voz bastante clara y medio aguda en el, porque ellos venían del canto criollo, tanto Corsini como sí, de los Valsecitos. Exacto. Corsini te habla medio así, y después Gardel, cuando lo escuchás con Razzano, lo que hacían eran dos pajaritos, ¿eh? Sí, sí, tienen ese después vino toda esa cuestión más de el tango, ¿qué te pasa, ¿no? Sí. Bueno, pero recordemos que, por ejemplo, la música metálica, ¿no? El heavy metal. Sí. Que uno dice, no, la voz distorsionada. Y, sí. a quienes se tiene como fundadores del heavy metal incluso, es Led Zeppelin. Claro, sí. Y Led Zeppelin no hay una voz oscura ni grave, parece más bien Nito Mestre cantando, ¿no? Y Nito Mestre obviamente recuperó mucho de esa... Esto es simplemente advertir o poner en juego el hecho de que los tonos, las voces, etcétera, también dependen de momentos culturales, de momentos históricos, como las voces italianas de los 80, como, no sé, hay un conjunto, las voces de los las voces aniñadas del canto gitano, hay formas de cantar que son formas sociales de comunicarse. Sí. ¿No? Que quedan como una impronta y un reconocimiento de grupos, tradiciones, etcétera. Entonces, cuando uno siente estos parecidos, en verdad, no es que siente el parecido de fulano con fulano. Es que ambos están expresando un cierto momento de cómo la música transmite cosas que escapan a los propios artistas. Y está buenísimo el lenguaje que maneja ahí. Hay un momento que dice... no conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de Arrabal. Arrabal como el barrio, ¿no? Sí. Mirá, dice ahí, donde van las fabriqueras... las que trabajan en la fábrica. Sí, ahí va, las fabriqueras, que son empleadas de fábrica, sí, ¿no? Sí. Tentadoras y diqueras, que el diquera es esa cuando estás hablando, bajo el sonoro percal, que miraba el otro día, el percal era un tipo de tela, muy acartonado. El dique, darse dique, ¿no? Que es como darse ínfulas, pero que tienen esa cosa, ¿no? A ver, esas cosas se siguen manteniendo hasta el día de hoy, ¿no? Lo del dique es una palabra que subsistió hasta determinada época. Sí, subsistió hasta, yo creo que hasta los 80 todavía estaba. Vino a darse dique, ¿quién se cree? No, viene como a darse ínfulas de... Ínfulas también. A posicionarse como... Sí. Pero esas cosas siguen de alguna manera ocurriendo con otros sectores sociales y otras características. Cambian los decorados, pero la trama más o menos sigue ahí. Yo me voy a ir ahora al País Vasco. País Vasco, que últimamente hemos venido así hemos como... Musicalmente. Musicalmente. Y tenemos una... Cortina que trajiste. Exacto, ¿no? De un grupito que toca la triquitilla. Por favor. Por Dios. Este grupo se formó en Guernica, lindo lugar para formarse, que está en Vizcaya, una de las tres reparticiones que tiene las grandes provincias que forman el País Vasco. La otra son Álava y Guipúzcoa. Surgió en el 2000, el primer disco es de 2002. Surgieron porque se conocieron en una escuela de música, la escuela Segundo La ETA, la escuela de música del conservatorio de Guernica. Y bueno, uno tocaba la guitarra clásica, otro la guitarra eléctrica, pero empezaron a ver que tenían afinidad, que empezaron a hacer cosas, llamaron a otra gente. El sonido al comienzo era mucho más rockero y cuadrado, pero cuadrado. ¿No? Es decir, esa cosa que solo estamos repitiendo esquemas que ya vienen y no estamos innovando nada. Luego han cambiado y han hecho otras cosas. Vamos a escuchar un tema del 2017 que se llama Haz que Maite, o que es algo así como Libera mi amor. ¿Ah? Gatibu o Gatibu, no sé cómo se pronuncia, Haz que Maite. País Vasco. País Vasco. Prest. Va, di, irulao. Está vestido en neurigen. Bueno, siempre con buenas noticias el País Vasco, sí. En el sentido musical, que por lo menos lo que ha venido al margen, acá con un power tremendo. Mucho ritmo, mucha fuerza. Mucha fuerza, muy contemporáneo, sí, pero sí, sí. Evidentemente con pero con un perfil medio particular. Bueno, un perfil particular. Yo en algún momento dije que su primer disco en el 2000 había sido muy cuadrado. Sí. Claro, han pasado 23 años y recordemos que en algún momento también pusimos acá el primer disco de Aerosmith, que era un disco de blues horrible, ¿no? Sí, monótono. Claro, es decir, pero bueno, con el tiempo y con las posibilidades y las ganas y los estilos también cambian y se transforman. Y este grupo haciendo algo muy moderno, contemporáneo, logra un ajite y una cosa bien interesante. Un ajite impresionante, está muy bien hecho también en la parte del clip. Te puedo decir, en cuanto a una idea básica, muy simple, pero la verdad que muy particular y que bueno, invita a seguir el viaje. Porque el margen sigue, el margen no se detiene, el margen es infinito. El margen sonoro es infinito y en esa infinitud. Hoy pasó la barrera del sonido. Hoy pasó la barrera del sonido, pasamos los mil. Que nada, vamos a seguir. Match uno es la velocidad del sonido. Claro, match uno cuando pasas una velocidad del sonido. Eso. Que el otro día veía que no vayas a estar cerca de ese avión. No, porque te lleva puesto. Y genera una onda expansiva. Claro. Es decir, así como pasa muy rápido, sí. Las corrientes de aire que mueve son enormes. Entonces, si estás medio cerca. Sí, se ha descubierto que si pasa, por ejemplo, arriba algo de un caserío, ponerlo algo así, destruye. Sí, por lo general esas pruebas de eso se hacen generalmente en el desierto, lugares así, el desierto norteamericano que tiene, que no es arena para que pueda efectivamente transitar mejor. Ahí se han hecho sobre todo esas pruebas, pero sí. Así que seguimos adelante. Sonoro, en nuestra búsqueda con el calderín musical, tratando de ver qué rescatamos por ahí, qué encontramos, de qué nos sorprende o de qué nos acordamos. Y nada, volvemos la próxima. Decirles que se pueden comunicar a través del Facebook, a través de flojistoproducciones@gmail.com. Que toda comunicación siempre es bienvenida, que cualquier tema o punta de que nos permitan sugerencias para nosotros es siempre enriquecedor. Sí, bienvenidos, saludo a las emisoras que en realidad son que nos retransmiten, que es Radio Uruguay Online. Vamos todos los fines de semana a las 2 de la tarde, sábados y domingos, Radio Uruguay Online. Exacto. Hace lo suyo allí y también los mediodías con un espacio que va revisitando algún tema en particular. Un tema en particular de los que hemos puesto. No un pedazo del programa, sino un temita. Eso se llama el espejo retrovisor. ¿De quién? Del margen sonoro. Exactamente. El margen sonoro entonces lo saluda. Eso. Y será lo saluda y buena música para todos. Y buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.